Hola, bienvenidos a Tecnocast, el primer podcast argentino de tecnología. Hola, ¿qué tal? Este es el Tecnocast número 8, bienvenidos. Somos Ricardo y Sebastián desde Buenos Aires y hoy te vamos a hablar, entre otros, de estos temas. En principio te vamos a estar hablando de una polémica que surgió en un par de blogs locales que empezaron a incluir publicidad en sus sitios y bueno, eso generó un poco de reacción entre los lectores. Queremos analizar un poco más a fondo qué es esto de la publicidad en los weblogs. Así que publicidad, weblogs, como siempre, otras noticias breves con el resumen de lo que pasó en la semana en este Tecnocast de hoy. Bueno, como te decíamos, el tema de la semana de este Tecnocast tiene que ver con publicidad, con bloggers, con blogs y con cierta polémica que surgió en Argentina con la aparición de publicidad paga, publicidad tradicional, podríamos decirlo, en estos nuevos medios que son los blogs. Esto no es algo nuevo, ¿no? Quiero decir, hay publicidad en blogs de todo el mundo, es algo bastante común. Sí, es algo común, pero algo que evidentemente tiene su proceso, porque a los lectores de blogs, evidentemente a muchos lectores de blogs, por lo menos, no les gusta o enseguida protestan cuando aparece publicidad. ¿Por qué? Suponen que ese blogger que está amparado bajo una especie de paraguas de periodismo independiente o de pseudo periodismo o de nuevo periodismo, como quiera llamarlo, esta nueva clase de comunicación que nace con internet hace unos cuantos años y que explota durante el 2005 y 2006, digamos, creen que estos abanderados de la comunicación independiente pierden precisamente un poco de independencia cuando vienen las grandes marcas y les ponen publicidad paga. La queja más común es esa cosa de te vendiste ahora que hay publicidad de determinada marca en tu sitio. Esto se da mucho sobre todo en los blogs de tecnología o de que analizan, digamos, que están muy emparentados con productos del mercado masivo. Está esa cosa de si tal empresa te pone publicidad, cuando quieras comentar una noticia sobre esa empresa, o bien no vas a hablar mal de esa empresa porque es la que te está dando plata, o bien cualquier cosa que digas sobre ella medianamente positiva va a estar teñida de digamos, una cierta subjetividad de tu parte precisamente para no hablar mal de la empresa que te da dinero. La discusión pasa básicamente por ese lado. Sí, lo cierto en este caso es en Argentina, vamos a hablar puntualmente de lo que pasa aquí, desde donde estamos hablando, así se dice. Aparece Intel, el gigante de los microchips a nivel mundial, y decide incluir dentro de lo que se llama su torta de medios o su pauta de medios, o sea, dentro del proyecto de planificación de publicidad anual, digamos, vos sabés que empresas de este tipo planifican toda, digamos, dónde van a ir pautando a lo largo del año y deciden qué porcentaje va para televisión, para radio, para revistas, para periódicos y demás. Decide incluir dentro de lo que es el segmento de internet, empresas como Intel ya pautan en portales tradicionales como de diarios, otros portales así a nivel masivo. Decide incluir dentro de su pauta de medios algunos blogs, tres puntualmente en el caso de Argentina, con banners. Son tres sitios que tienen mucho tráfico, que son bastante conocidos, que en general tienen que ver con medios y tecnología. Digamos, son un poco los abanderados de la movida blogger en Argentina. Y bueno, Intel viene con su dinero y dice: yo quiero pautar aquí. Y estos sitios, digamos, son receptivos a esa publicidad. Y un poco en algunos de ellos ha habido cierta polémica. Por ejemplo, en Mirá, que es el blog de Julián Gallo, se comenzó una discusión de algunos lectores de ese blog con respecto a lo que había, a la decisión de Julián de poner publicidad paga. Hay algo que me comentaba Sebastián antes, mientras estábamos preparando este podcast, referido a la publicidad que puso la compañía en el weblog de Julián Gallo, en el de Mariano Martino, que es de Enkenuber, y en el de Lalo Sanonix, el blog.com, que es que la compañía no fue a esos sitios porque sí, sino precisamente porque ya tenían un tráfico y una credibilidad y una importancia como medio nuevo que los hacía atractivos precisamente para poner publicidad. Eso es un dato muy importante a tener en cuenta porque explica por qué la compañía va para ahí y también debiera quitarle peso a la presencia de publicidad en estos sitios. Sí, Intel, digamos, con esto desembarca en el mundo de lo que es la publicidad. publicidad, por lo menos en Argentina, en la publicidad en blogs, pero evidentemente es una estrategia que la compañía lleva a nivel mundial, digamos. Esto se da en muchos otros países y de hecho hace pocos meses Intel presentó su propia estrategia Blogger, digamos. Intel tiene su propio blog, te ponemos el link para que lo busques en nuestro site, donde pone novedades de todo el mundo a nivel de tecnología, donde los propios empleados de la compañía bloguean desde ese site. Así que, digamos, esta campaña no es una oportunidad, si bien obviamente la empresa lo hace con un fin de lucro y para tener gente, en este caso muy puntual y muy cercana a su target, que los lea, pero digamos además tiene... esto está enmarcado dentro de una campaña estrategia blogger en general, y no sería nada raro que otras grandes empresas imiten esta estrategia a nivel local. Por eso queríamos hablar un poco con los bloggers para ver cómo habían vivido ellos todo esto. Te ponemos ahora una grabación, un breve diálogo que tuvimos con Mariano Martino, así él te cuenta un poco, te vas a dar cuenta que esto no es algo nuevo, que ya viene desde hace mucho. Mariano, que es un viejo blogger, no porque sea viejo, sino porque hace mucho que está en esto, te va a contar que ya tiene AdSense y otras cosas y otro tipo de publicidad, y que a él la verdad que no le molesta nada lo que dicen los lectores con respecto a esto, porque dice que esto es una evolución que se va a dar naturalmente y que no va a haber ningún problema dentro de un tiempo para que bloggers tengan publicidad en sus sites. Lo escuchamos a Mariano. ¿Por qué crees que hay una reacción negativa del lado del lector de blogs? ¿A qué se puede deber? ¿A defender un bastión ahí que les parece que porque haya publicidad puede tener algún tipo de tendencia para uno o para otro lado? ¿Por qué es? Mira, la realidad es, yo en este caso soy bastante particular en mi punto de vista. No creo que haya objeción del lado del lector de blogs. Sí creo que hay objeción del lado de algunos bloggers que interpretan esto como una como el fin de la revolución, etc. La realidad es que es una discusión ya pasada de moda. Hay publicidad en blogs hace años, hay patrocinio de blogs hace años. Lo que pasó es que no se veía acá en el mercado argentino. Entonces, algunos empiezan a decir, ah, no, si alguien te pone publicidad es que no vas a ser más honesto. Y la realidad es que la gente después va y compra diarios y compra revistas y mira la tele que se sostienen con la publicidad. O sea, vos lo que me dices, querés tener un producto de alta calidad, porque hagamos de cuenta que los blogs son productos de alta calidad, ¿no? Pero o poner el caso de Julián. El caso de Julián es un blog que el pibe está constantemente investigando y encontrando links interesantes y etcétera. ¿Vos querés que alguien se ocupe de encontrar contenido interesante para vos, darte un espacio para que comentes y formes parte de una conversación, pero no querés que él gane plata? O sea, me parece ridícula la discusión, personalmente. Y me parece que es un espacio genial para que las empresas se metan. Muy interesante la opinión de Mariano. Y es verdad, en un punto es una discusión que si bien hay que tener, si bien pasa, es un proceso lógico en lo que es la historia de estos nuevos medios de comunicación, estas nuevas formas de comunicación, parece un poco, como decía Mariano, una historia que no tiene, que es un poco una discusión absurda. Esto, digamos, que se da en Argentina, ya se dio en otras partes del mundo también hace más o menos tiempo, pero es una discusión que ya se viene dando. También hablamos con Albi de Microciervos, es un blog español muy popular también y que tiene la particularidad de que en algún momento ellos estuvieron totalmente opuestos a la publicidad, después cambiaron de idea, lo cual es totalmente aceptable, por supuesto, pero lo interesante es que dijeron, bueno, ok, vamos a ver cómo hacemos para poner publicidad, pero de una manera no tradicional, esto es, no necesariamente poner un banner en la portada. Si vos vas hoy a Microciervos, si es la primera vez que vas, vas a ver avisos. Si sos un lector frecuente, esos avisos desaparecen, a menos que vos, dentro de la configuración del mismo sitio, decidas que se ven. Lo que ellos están trabajando mucho es con AdSense, con el sistema de avisos de Google, que te muestra un aviso en texto relacionado con el contenido de la página que estás viendo. Esto es interesante porque lo que hace es ajustar un poco la publicidad a lo que vos estás viendo y, como me decía Albi de Microciervos, estás en una suerte de estado mental un poco más receptivo a ese tipo de cosas y eventualmente puede ser más eficiente. Pero esto era lo que él decía. Ustedes hace unos meses están experimentando con formas no tradicionales de mostrar publicidad en el sitio. ¿Qué los llevó a tratar de buscar distanciarse del banner común o del AdSense en la portada. Sí, yo creo que en general se ha utilizado la publicidad de una forma, pues como te lo diría, no sé, sin tener muy en cuenta a los lectores o sin darte cuenta que a lo mejor les estás molestando, o utilizando una estrategia que es, por desgracia, es muy típica, que es la de matar moscas a cañonazos, que es, bueno, pues voy a poner publicidad, mira, pongo un anuncio en cada página y ya está, cuanto más pongo mejor, ¿no? Y eso yo creo que no solo es, no es óptimo, sino que además me intenta buscar realmente la relación entre el que se anuncia y el que luego quiere, está interesado por ese anuncio, etcétera, ¿no? Por suerte, cuando surgió AdSense hace ya 3, casi 4 años, antes solamente había banners, ¿no? Entonces, ese tipo de mediciones sobre lo que funciona o lo que no funciona era más complicada y tenías datos únicamente como de el número de clics y cosas así, ¿no? Con AdSense ya empieza un poco a cambiar la cosa, porque la publicidad que aparece, pues, está más relacionada con las temáticas, tienes una medición mucho mejor sobre si funciona o no funciona, en vez de pagar por 1000 banners o por cada 1000 impresiones de banners, se paga solo por los que realmente hacen un clic en el banner, y en el futuro se va a pagar solo por los que luego compran algo o rellenan un formulario, etcétera. Entonces yo creo que eso avanzó un poco, y en un momento dado, pues nosotros, que hemos sido críticos con el uso de la publicidad en los blogs y en otras páginas de internet, porque nos parecía que no se estaba usando bien y que podía resultar incluso molesta para mucha gente, además de ineficaz, pues pensamos, bueno, nosotros tenemos un sitio suficientemente grande como para poder hacer pruebas y experimentos poniendo con diversos formatos, con diversas técnicas, mirando a ver a quién le interesa más, le interesa menos, a quién le funciona mejor o peor las campañas, y nos pusimos hace unos meses a probar con eso, ¿no? Un poco por experimentar y ver qué pasaba y qué es lo que realmente funciona y lo que no. El que hablaba era Albi, del blog español Microsiervos. Hace un mes más o menos, Microsoft le envió a un grupo de bloggers de Estados Unidos una prueba del Windows Vista para que lo comentaran. Sí, era un poquito más que la prueba de Windows Vista. Venía con un regalito extra. Claro, la idea era la siguiente: como ellos querían asegurarse de que estos bloggers probaran el Windows Vista en todo su esplendor, les mandaron una notebook, una Acer Ferrari muy bonita, para que aprovecharan todos y cada una de las nuevas cosas que ofrece el Vista. Ahora bien, la mayoría de esos bloggers no comentó que el envío de esta notebook venía con una notita que decía: vos con la notebook puedes hacer lo que quieras. La puedes devolver, te la puedes quedar, la puedes regalar, la puedes vender, la puedes rifar entre tus lectores, etc. Hagamos una encuesta a ver qué hicieron la mayoría de los bloggers, a ver si aciertan. Para mí se la quedaron. Bueno, hubo uno de los bloggers hace poquito, hizo una actualización a este sitio y básicamente lo que hizo es que la mayoría se los quedó. El tema no es ese, el tema es que la mayoría de estos bloggers no dijo en el momento que habían estado, que les había llegado el equipo de Vista, porque no lo habrán considerado importante, porque no les pareció que valiera la pena, porque lo estaban dejando para más adelante cuando tuvieran una reseña, etcétera. Uno de los bloggers sí dijo: Microsoft me mandó un Vista con una notebook de regalo, y ahí surgió un poco la polémica. Lo que quedó más que nada claro después de estas quejas de muchos lectores es que lo que vale para no solamente para un blog, sino para cualquier medio de comunicación, es la honestidad y la integridad. Pero eso va más allá de si vos avisás si te regalaron una notebook o no, o si tenés publicidad en el sitio. Sí, quizá, digamos, desde el mundo blogger se habla tanto de que hacer la diferenciación entre lo que no están haciendo, de lo que están haciendo no es periodismo, sino es otra forma de comunicación y demás. Quizá por ahí el lector de blogs exige algún tipo de compromiso mayor que el que supuestamente ya el periodismo viene con un envase. O sea, teóricamente un periodista tiene, aunque algunas veces hay tantísimos casos de que esto sabemos que no ocurre, pero digamos, la profesión de periodismo teóricamente viene con ese envase de credibilidad y de honestidad de cara a la persona que está enfrente para recibir el mensaje. Uno supone, cuando está frente a un periodista, que ese periodista le está siendo franco, que le está diciendo la verdad y que no lo está engañando y que no está siendo, su opinión no está dirigida por ninguna empresa que pauta o no, digamos, es en base. Después, sabemos que esto quizá en muchos casos no pasa, pero bueno, entonces quizá al blogger se le exige un poco más de de compromiso, digamos, por no estar dentro de ese paraguas periodístico, de la profesión periodística, y por eso por ahí los bloggers le exigen un poco más y ven que si hay publicidad de por medio, el tema se corrompe y ya va para cualquier lado y esta persona tiene la opinión comprada. Claro, pero lo que está claro es que, primero que nada, que exista o que la publicidad esté o no visible no te asegura, digamos, no es un aseguro de la integridad y de la honestidad del blogger. Eso es algo que se deja en claro a lo largo del tiempo y que es un análisis que tiene que hacer cada uno frente a lo que lee, digamos, tener un juicio un poco crítico de lo que lee y no simplemente tomarlo como una verdad absoluta. Eso por un lado. Pero además, hay algo que ofrecen los blogs que era hasta ahora imposible, que es la cuestión del retorno. Todos los comentarios que se anotaron en estos blogs quejándose de la publicidad tranquilamente podrían haber sido suprimidos por sus dueños y simplemente que el blog, digamos, siguiera su curso y no se notara. Sí, que filtre todo lo que tenga que ver con esta nueva forma de publicidad y demás, y que haga de cuenta que no pasó nada, que nunca pasó nada. Y sin embargo no pasó, digamos, en general parte de la honestidad de los bloggers está en publicar siempre que no sean contenidos ofensivos, digamos, siempre que la protesta sea más o menos dentro de los cánones de las normas de buena educación, se postea la respuesta. Entonces la verdad que en este caso, en general, con todo este tipo de polémicas, por lo menos en los Estados Unidos, en España, con lo que hemos estado leyendo estos días para preparar el podcast, estos temas salen a la luz porque los propios bloggers dejan que sus lectores se manifiesten. Y además, eso lo que les decía un poco, lo que decía un poco Ricardo recién, el espíritu crítico del otro lado. La verdad que nosotros creemos que los bloggers tienen la posibilidad de hacer lo que se les antoje. Si quieren poner publicidad, que pongan; si quieren poner dances, que pongan. Digamos, la verdad es que si se ponen un poco molestos y hacen una publicidad que es invasiva o que molesta al lector, o que el lector por algún motivo ve que este blogger está haciendo algo que no debe, o está haciendo algún comentario inducido por algún tipo de dinero que ande dando vueltas por ahí, vos sabés, vos tenés el espíritu crítico como para agarrar, apagar el televisor, no comprar un periódico, no comprar una revista o no entrar a un site. Así que vos como lector te vas a dar cuenta de qué está pasando en ese blog y vas a seguir con ese podcast y vas a seguir leyéndolo o escuchándolo según lo que a vos te parezca. Esto es un tema de credibilidad. En general, acá está nuestro nombre y nada más, así que nosotros mismos desde este lado somos los que tratamos de cuidar, digamos, que todos los contenidos sean de la forma más honesta y mejores para los lectores. Así que esto es muy transparente, vos te vas a dar cuenta enseguida y vas a tener la posibilidad de hacer clic y apagar y seguir viendo otra cosa. Tanto en el caso de Mariano como en el caso de Albi, las entrevistas se extendieron un poquito más. El que las quiera escuchar completas las va a encontrar en el sitio del podcast, www.tecnocast.com.ar. las vamos a poner ahí para que se las bajen. Ahora los dejamos con un poquito de música y ya volvemos. A ver qué es lo que me inspira a ver que mi cuerpo respira, me inspira el silencio del sol cuando ilumina, me siento bien de vivir una vida, me inspira la risa, una leve brisa, el olor a limpio de una nueva camisa, me inspira la gente sencilla, que un roble venga de una pequeña semilla, me inspira una tina al igual que una grilla, una vida vivida con ganas, la gente que ama, hombre o mujer, bellos de alma, puros, sinceros, no olvido la palma de mi mano, la ley del karma, y que somos hermanos y que nada falta, me inspira mirar para arriba, vista a la deriva, ver cómo se derriba mi mente esculpida, amigo, amiga, me inspira verte, me inspira la muerte, la idea de suerte, créeme que siempre quiero quererte, me inspira esta oportunidad de decírtelo de frente, te quiero, te quiero. Respira aire, déjala entrar, déjala inspirarte, inspiración en cualquier parte, anda flotando en el aire. Inhala, exhala, respira aire, déjala entrar, déjala inspirarte, inspiración en cualquier parte, anda flotando. chinas me fascinan. Chicas con jumper en las esquinas me inspiran. Igual que hablar un idioma pero con rimas, o respirar junto a ti el aire en la cima. Desde tus ojos tu mirada en rojo está fina. Me miras, me inspiras, el pecho me hinchas y me da risa. Eres el alivio de mi vida, mi alegría, mi euforia. Música en la cabeza cuando la inspiración empieza. La melodía es mi guía y yo la seguiré. Melancolía o alegría inspiraré. Las palabras de personas sabias alimentan las ganas de piedra en el camino, mirando la ventana, sintiendo la mañana y oliéndola en cada rama desde la cama. Inspira a recorrer en bicicleta la ciudad, sobre todo cuando es el verano y es poplo style. Los colores de las flores, los olores delatores de tiempos de amores. El cariño en mi cabeza de una chica linda, de una chica lista. Fotos de animales en una revista, drogue en la transista. Música de sensi, gente improvisando, cantando y bailando, niños jugando. Todo el planeta inspira Landia, cacha como cambia, mira como inspira. Mina como rima de la contemplativa. Inhala, exhala, respira aire, déjala entrar, déjala inspirarte. Inspiración en cualquier parte, anda flotando en el aire. Inhala, exhala, respira aire, déjala entrar, déjala inspirarte. Inspiración en cualquier parte, anda flotando en el aire. Inhala, exhala, respira aire, déjala entrar, déjala inspirarte. Inspiración en cualquier parte, anda flotando en el aire. Inhala, exhala, respira aire, déjala entrar, déjala inspirarte. Inspiración en cualquier parte, anda flotando en el aire. Para terminar este Tecnocast, te pasamos dos noticias breves. Lo hacemos cortito esta vez al news porque se nos extendió un poquito la primera parte con el tema de la publicidad de los bloggers. A fin de mes va a estar disponible la versión hogareña de Windows Vista y va a ser la primera vez que Microsoft la va a ofrecer para descargar completa de internet. Vos vas a tener la posibilidad de comprártela en un negocio o de bajártela pagando obviamente con alguna tarjeta de crédito o algo por el estilo. Esto va a funcionar tanto para el Vista como para el Office 2007. Y no sabemos cuándo vas a estar escuchando este podcast, pero acordate que a partir del 30 de enero va a estar, o ya está disponible, según cuando sea que lo estés escuchando esto, la versión del nuevo sistema operativo de Microsoft. También otra noticia que nos pareció interesante, la semana última el sitio download.com, un sitio antológico de descarga de aplicaciones, publicó los 10 programas más descargados en los últimos 10 años. El primero es, sorprendentemente, el ICQ, aquel mensajero innovador que apareció en 1996. Está seguido por Winamp, el reproductor también pionero de MP3, y por Napster, otro pionero más de la distribución y el intercambio de archivos por redes peer-to-peer. Sí, antes de seguir con lo que resta del top 10 de download.com, me pareció impactante realmente el número de descargas de ICQ, y que en los últimos 10 años, según download.com, registró casi 260 millones de descargas. Realmente es impresionante. Bueno, te decía, para seguir con el top 10 que había empezado Ricardo, en el cuarto lugar ya figura el sistema operativo Firefox, y en la quinta ubicación el WinZip, el viejo y querido WinZip. En el sexto lugar también está un relativo recién llegado al tema, tiene apenas 4 o 5 años, es el iTunes, el software de control y administración y reproducción de música digital. En séptimo lugar está AdaWare, un software para combatir el spyware, esos programas espías que se te estar en la PC. Y en octavo lugar está el Skype, el más popular de los servicios para hacer llamadas de voz sobre IP, es decir, llamadas de PC a PC o de una PC a un teléfono en todo el mundo. Y cierran este top 10 dos viejitos, como el Real Player, el player de música digital, y el Adobe, Acrobat Reader, el programa precisamente de Adobe para leer archivos PDF. Bueno, esto es todo por este podcast. Nos encontramos la vez que viene y los dejamos con un poquito de música. Chao, hasta luego. Yo solo quiero pasear. Así empecé a pensar un paraíso terrenal, donde las plantas que uno come a uno le pegan son demonios de la gran visión. ¿Qué mierda es la gran visión? Me pregunto yo y también vos. Y confundido migras, como Leonardo DiCaprio en la playa. Así empecé a pensar que este sueño debía ser bien contado, bien narrado, porque acá nadie está mal de amor. Nadie está mal, mi amor. Nadie me casó, menos vos. Ya terminar, y fue un buen golpe el que me hizo despertar.